hay bastante material, así que decidimos igual publicarlo. Este es un homenaje de Radio Goga y Sin Máscara a Humberto Serrano. Y gente que venía, que hacía teatro, así con todas, digamos, sin ganar un peso, como un poco pasa ahora también. Sí. Y esta junta donde Humberto estuvo, y estuvo en el primer teatro abierto, en el segundo, era llamativo, digamos, yo lo pude compartir como compañera en ese momento, digamos, yo venía del grupo de la gente que no hacíamos televisión y que no nos gustaba la televisión. Y ahí fue muy bueno, digamos, saber que también el que trabaja en televisión es un actor y que tiene que también es un oficio, y él instó a mí y a otros después, a sus alumnos, a nuestros alumnos, a poder laburar y seguir trabajando, sabiendo que esto no era solamente, que el talento no era solo algo que Dios te mandaba, sino que había que sudar, había que trabajar y que había que modificarse. Y esto Humberto lo hacía desde un lugar muy bueno, un lugar donde que se vio durante todo el tiempo, digamos, muchos jóvenes lo quieren, lo han seguido, y él apoyaba, les buscaba, digamos, si podían buscarles un trabajo, hablaba por ellos, o sea, tenía, no solamente lo hablaba, sino que también lo hacía, y eso... Sí, yo tuve el placer, Estela, de leer un poco en el muro el tributo que le rinden los alumnos, gente que estuvo estudiando con él, el cariño, la admiración, me pareció sumamente interesante y, bueno, un poco acompañando tus palabras, la admiración, el respeto de toda esta gente joven que siguen en el teatro, que siguen estudiando, que siguen apostando a esta pasión que es esta profesión, así que me parece algo sumamente importantísimo, ¿no?, desde ese lugar. Recordamos que nació en España, un 21 de mayo de 1942. Nació en España en el año 1942 y a los 9 años vino con su madre acá a la Argentina, y después, bueno, pudimos ir... hace 20 años atrás él pudo volver a su lugar donde había nacido, que siempre, digamos, bueno, las canciones que eligió Juan, uno de sus hijos, tiene que ver con lo que, con esto, con Asturias, con lo que a él le gustaba, que tiene que ver con su lugar, con Gijón, con Asturias. Y él también, digamos, cuando volvió, era impresionante porque se acordaba absolutamente de todo, diciendo que habiendo venido muy chiquito, se acordaba de todos los lugares, de todas las cosas, así que, bueno, sí, ese fue el comienzo. Él después va a Rosario, ahí empieza teatro a los 20 años y empieza con chiquito, lo llamábamos Garramuño, que fue su primer maestro. Y después se viene a Buenos Aires por esta cosa de que todo parece que pasa en Buenos Aires. Sí, como, pero, que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Así por ahí. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de cambiarlo. Sí, hay que modificarlo, hay que federalizar más la cosa por ahí. Claro. Yo creo que en este homenaje, acá nos acompaña Ralph, que tenemos el placer de tenerlo en el programa, seguimos apostando... lo que es el Templo Cultural, con tanta gente que estuvimos entrevistando en un año y medio de programa, los invitados de lujo, como decimos nosotros, y que, bueno, que no se rompan los sueños, que la realidad no nos supere desde el lugar de lo negativo, sino apostando a lo positivo. Y bueno, ya que a la gente le interesa la cultura, bueno, que siga apoyando, que esto se pueda transformar en una hermosa realidad, porque lo importante es apostar a los sueños. Si perdemos los sueños, perdemos todo, ¿no? Así es. Pero a mí me parece, a ver si lo charlamos con vos, acá con Ralph, vamos a empezar este homenaje a este gran actor realmente, que yo tuve el placer de no conocerlo tan profundamente, sino como espectador. Recuerdo que charlamos con él cuando estuvo haciendo aquella obra de Tito Cosa, El Viejo Criado, en el Teatro Pairó. Acá estábamos charlando en la radio con Humberto, pero me parece interesante que empecemos a escuchar un poco la música que gustaba escuchar Humberto, y que por ahí está seleccionada por Juan. Sí. Ah, palabras para Julia. Bueno, entonces, en este sentido homenaje a este querido actor que se nos fue de gira, empezamos a escuchar palabras para Julia y después seguimos en la charla. Porque la vida ya te empuja como una huida interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Estamos escuchando a Paco Ibáñez, poeta español, que hace poco también tuvimos la dicha de tenerlo por Buenos Aires en un recital. Y bueno, este tema es sumamente importante en la vida de Humberto, ¿no, Estela? Este, digamos, Paco Ibáñez, bueno, lo perdimos, no pudimos ir a verlo, era una... no lo pudimos ir a ver, estuvo en la ESMA, me dijeron, sí, también, y este, bueno... no fue, no lo pudimos ver. Yo tengo una sorpresa preparada acá para todos los que nos escuchan y para seguir viniendo el homenaje a Humberto. Sí. Estoy rodeada de nuestros alumnos, de sus alumnos, algunos ya han pasado y otros también seguirán pasando, digamos. Y bueno, Nancy está con nosotros hace muchos años. Y bueno, Nancy, hola. Hola, Estela, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, me gustaría que cuentes algo, alguna anécdota que tuviste con Humberto y ahí está, te doy. Bueno, en realidad me animo a contarte una anécdota relacionada con el último encuentro que tuvo con Humberto. Tal como sabés vos, usted también, Gustavo, y la mayoría de las audiencias que escucharon los programas anteriores, yo soy de Cultura en donde algunos insultos pueden resultar de suma gravedad. Una de ellas, por ejemplo, insultarlo llamándolo, digamos, sexual a un árbitro es gravísimo. Bueno, justamente era un día sábado, yo me estaba dirigiendo casualmente al taller de teatro donde se la dictaba clase en aquel entonces, y estaba a punto de entrar en la boca del subte que está en Corrientes y Uruguay. Y escucho a alguien de atrás mío y decía, árabe puto. Y para mí fue un shock prácticamente. Giré con toda mala onda para saber quién es el zarpado que ha dirigido esa semejante palabra hacia mi persona. Y era Humberto con una sonrisa diciendo, vení, dame un abrazo. Bueno, el insulto más delicioso que he recibido hasta el momento. Y fue la última vez que le vi así en persona y poco tiempo después sucedió lo que no desearíamos haber sucedido. Bueno, bárbaro. Y acá también está Juan Pablo Sedano, que aparte de haber sido nuestro alumno y querido por Humberto y seguido por Humberto, él durante todo este tiempo está... Se cortó la llamada. Bueno, ahora vamos a continuar con estas cosas a veces suelen ocurrir. Pero bueno, estamos en este sentido, homenaje a Humberto, están desfilando los alumnos. Ramsey fue uno de los que entrevistamos hace dos miércoles atrás, que nos contó varias anécdotas en el taller de teatro. Y yo pienso, Ralf, acá qué importancia un maestro, ¿no?, como referente para continuar con esta pasión por el teatro, porque eso es lo que yo escuchaba en el caso de Ramsey, algunos chicos que escribían homenajeándolo a Humberto y continuando con esta pasión que es el teatro. Yo quiero aclarar una cosa, ¿no? Es decir, voy a ser sincero, Humberto, aparte de haber sido mi cuñado, porque hay que aclarar las cosas, fue mi mejor amigo. Entonces, yo a Humberto no lo conocí desde el punto de vista del teatro, aunque obviamente fui a ver obras, tampoco miraba, nunca miré muchas telenovelas. Puedo hablar de Humberto como persona. Y es una persona intachable, un buen amigo. No, es medio difícil hablar, pero si tuviese, además era cuervo, y si tuviésemos que, cosa que no me gustaba, siempre cuando veíamos los partidos, lo veíamos juntos, ¿no? Pero una persona muy linda, muy linda, le gustaba mucho leer, le gustaba la gente. Tenía un perfil tal vez demasiado bajo, es decir, las cosas que hizo Humberto en el teatro, en el cine, fueron siempre casi segundos papeles, y él estaba cómodo ahí, pero aparte era un actorazo, ¿no? Entonces es como, yo que no soy del mundo del teatro ni del cine, varias veces digo, bueno, él estuvo siempre ahí, director de teatro, profesor de teatro, actor de cine, actor de televisión, un verdadero laburante, aparte, un profesional, ¿no? Yo me acuerdo una época donde se tuvo que ir casi un año a San Martín de los Andes para grabar una novela, lo que implica eso, la separación de la familia, 10.000 historias, ¿no? Y yo creo que persona tan noble como Humberto, bueno, por eso para mí fue mi mejor amigo. Entonces, lo conociste más desde el lugar humano, en realidad. Y yo que lo conocí poco, pero que estuvimos charlando acá en la radio cuando estuvo de visita por acá, lo que me asombró, la sencillez realmente, que creo que es digno de los grandes realmente eso también, ¿no? O de los que sienten realmente que están haciendo un trabajo, ¿no? Y no están cultivando el ego. Es decir, una cosa fuerte en los actores realmente es el ego. Sí. Y está bien, porque es el motor del éxito. Sí, claro. Estar ahí fuerte. Es necesario tenerlo. Es bueno, ¿cómo estela? Que es necesario tenerlo, digo. Pero seguro. Sí, estelita, pero también tuvo poco, ¿no? Pero él lo tuvo poquito, me parece. Claro, él lo manejaba, él tenía, digamos, o sea, trascendía, digamos, él podía, lo que hacía era en acción modificar. Esto es lo que yo creo que es el arte, ¿no? Poder transformar, poder modificar, digamos, para mí, digamos. Algunos dicen que no modifica, que no. Pero lo que él tenía, esto que vos decís, es un, tenía ego, pero era, esto no le hacía ser tonto. Uh-huh. Yo me acuerdo, los últimos años por ahí, de que Humberto no estaba trabajando mucho, ¿no? Y por momentos vivíamos juntos. Entonces decía, ¿pero qué pasa, Humberto? Porque le acercaban papeles para películas, para todo. Y él se daba el lujo, ¿viste? Porque realmente amaba su laburo. Decía, no quiero hacer cagadas. Y rechazaba papeles que yo le decía, ¿pero qué te pasa, loco? Bueno, de alguna, por eso, Estela. Este tema que venimos diciendo con Ross, que es cierto, el tema del ego de los actores, en este caso a lo mejor lo de Humberto lo venía manejando bien, el tema del ego, ¿no? O sea, mira, puedo contarte anécdotas. Por ejemplo, empezaba una novela así muy importante, con una persona muy querida para mí también, Natalia Oreiro, y vos ibas a una cena, por ejemplo, y estaban todos, digamos, alrededor de Natalia. No, Humberto no tenía eso, digamos, era como que la gente se modificaba cuando estaba delante, digamos, de alguien como, por ejemplo, Natalia Oreiro, que ella lo manejaba muy bien. Es una persona óptima, muy muy querida también para Humberto, y eso se le notaba. Ahora sí, que hacían las notas, y Humberto decía, vengan a fulano, como el otro fulano, que eran famosos. En cambio, otros no esperaban para estar solos. Él era solidario con sus compañeros y solidario con sus compañeros jóvenes, ¿no? Yo acá, bueno, estaba justo cuando se cortó, hablando con Juan Pablo Sedano, que él, aparte de ser nuestro alumno, él tuvo la oportunidad de trabajar con Humberto en el Partener de Mauricio Cartún, y trabajaron un tiempo, y también trabajó en, bueno, te voy a dar la palabra, en la última película que acá está Juan Pablo Sedano. Bueno, sí, también, bueno, hicimos 3 temporadas con el Partener. Hace muchos años, ya casi 10 sí. años, y la última película que trabaja Humberto, también trabajamos juntos en esa peli, que nos fuimos a filmar a Calafate. Y bueno, de Humberto, ¿qué puedo decir? Tantas cosas. Yo lo llegué a querer como a mi propio padre, a Humberto. Para mí realmente es así. Y Humberto era, no conocí una persona con la calidez de Humberto, ¿no? Yo no, capaz que tampoco soy un tipo de entregarme, pero con Humberto nos abrazábamos, ¿no? Yo como hombre, quizás con otros hombres, no hago cosas que hago con mujeres, digamos. Con Humberto era... Bueno, aquí está. No, pero... Se acaba el devenir femenino. La relación que tuvimos en el teatro, ¿no? Como padre e hijo, que nos conectamos mucho. Claro, el Partener era... Conté un poco la historia del Partener. Era, bueno, es una historia de Mauricio Cartún. Es de un padre y un hijo, y de una mujer, una tercera en discordia. Que, bueno, el personaje de Pacheco, que hacía Humberto, incluso dejaba al hijo por ahí, por los pueblos, solo, y él se iba con mujeres. Y después se reencuentran, el hijo lo busca, se reencuentra en un bar, que él era como un mozo cantor de ese bar. Bueno, y termina, se reconocen seguramente, el Partener, que, bueno, lo deja de vuelta. Pero en ese periodo de ese tiempo y espacio se miman mucho, y hay una conexión entre los dos muy importante, y creo que también, bueno, en lo que hicimos eso en teatro fue que tuvimos tanta relación afectiva y demás, que ahí nació como algo, ¿no? Bueno, hace un mes y un poco más, Humberto con Matías, yo vivo en la zona oeste de Capital Federal, son 40 minutos en tren, Humberto se tomó el tren con Matías, se fueron a mi casa a comer un asado, y era así, Humberto, esas cosas que quizás otra gente no, ¿no? Puedo contar una anécdota de ese nivel, que por ejemplo Humberto vino acá al Bolsón y lo sometimos a lo más terrible, que era dirigir un bingo. Sí. A un bingo. Fue algo casi, como te puedo decir, de novela, ¿no? Y estuvo como 3 horas en el escenario gritando los números y todo. La verdad que fue un fracaso el bingo. ¿Qué porque pasaste, Ralph, con eso? No, fue un fracaso porque aparte lo suspendimos 2 veces, ya sea por lluvia, no me acuerdo. Pero Humberto... No, es decir, de Humberto no ibas a encontrar... Cuando él se ponía el traje a laburar, ¿viste? Estaba en lo suyo. Estaba en lo suyo. Y cuando se sacaba el traje... Era una persona que, con mucho amor, con mucha desilusión, como todos. Cabrón. Sí, bueno, eso lo podés decir vos. Para mí fue un compañero de juegos también. Habían épocas que nos enfrascábamos en juegos. Y lo peor de todo, que se fue debiéndome $100. Ah, la Madonna. Increíble. Sí, de la paloma que me debe $100, mira. hay que reclamárselo del claro. Bueno, en este sentido... Quería que Pablo contara de la película, que fue la última película que hizo, contara... Bueno, brevemente, se va a estrenar en marzo en Buenos Aires, y creo que si todo sale bien, se va a estrenar en España y en Venezuela. Ah, bien. Que me enteré esta semana. El director de la película estuvo despidiendo a Humberto también. Decir nombre, como Pablo Jotich, ¿cómo se llama la película? Director de la película, 4 de copas en la película, es una comedia, que aparte de que está Humberto, bueno, Federico Lupi, Gerardo Román, un elenco muy Juan Pablo interesante, Tenán. Bueno, trabajo yo también, y va a ser buena, y bueno, es lo último que hizo en cine Humberto, sí. Y es un orgullo para mí, ¿no? También haber compartido eso, estuvimos en el hotel juntos, cuando yo viajé antes, él fue una semana después al Calafate, y apenas sabía, yo me enteré que él venía, se iba a la habitación a buscarlo, era otro ya el clima que yo tenía dentro del hotel, que no tenía relación tanto con nosotros en el hotel. Bueno, y todos los recuerdos que tengo de él son lindos, y bueno, los extraño mucho siempre. Vamos, ¿les parece a redondear un poquito la historia del vinco? De la obra de teatro la que estaba haciendo, la de en Buenos Aires, sí. La del viejo criado, no, la que recién hablábamos, el partener. Bueno, en el 2009, cuando Boga todavía ni existía, Humberto vino, y es una nota de color más que nada. Humberto vino 2 veces al Bolsón, y bueno, y la gente se le tiraba a pedirle autógrafo. Y bueno, esto es una nota media de color que dio en el 2009 a Canal 4 Cablevisión, ¿te parece? Ah, está bueno. En este homenaje vamos a escuchar la voz de Humberto en esa nota. Y su relación con el Bolsón. Y su relación con el Bolsón, ¿eh? Así que vamos a escuchar la nota entonces. Okay. Encontramos con este rostro muy conocido, y las mujeres de aquí en la localidad ya sabrán de quién se trata cuando vean las imágenes. Y los hombres también, mirá que ven novela los hombres. Sí, bueno, te dicen acá que no, pero después te cuentan acá todo. Acá ¿no? Tenemos 2 noveleros a pleno. Humberto Serrano, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien, ¿cómo estás? ¿Hace un tiempo que está por aquí por Bolsón? Hace 14 días que vine y me estoy yendo mañana. Bueno, por allí ya desde enero me decía que conoce la zona. En enero estuve parando acá un mes. Sí, me gusta mucho esto. ¿Tiene familiares o tiene pensado arraigarse por acá? Mis cuñados, tengo uno, no, arraigarme no, por cuestiones de trabajo, digamos. Lamentablemente mi laburo está en Capital. Pero por allí podemos hacer alguna novela por acá. Seguro, claro. Cuéntenos un poquito de los planes que tiene para el 2009, ya porque no tengo ningún plan, no, yo voy al día a día. Por ahí hacemos Codicia, la pieza de Mamet, que la estuvimos haciendo en gira, paramos ahora hace 15 días y por eso, bueno, tuve un espacio y me vine. Es probable que lo hagamos en la costa, pero no hay nada definido. ¿Y alguna posibilidad, viendo esta nota, alguien de aquí del Bolsón, que aquí hay mucha cultura, sí. mucho teatro, quizás no de las características que lo hay en Buenos Aires? No, pero vos sabés que yo no puedo ver teatro en el Bolsón todavía. Yo cada vez que vengo lo primero que hago es ir ahí a la cartelera y preguntar a ver qué hay. No, pero no, eso no me quedo con la cartelera, me meto y... No he encontrado nada. No. Por lo general, ya más entrado el verano. En temporada. En temporada eso es imposible. No, en temporada, ¿de qué decís vos? De llegar por aquí para poder. Enero. No, sí. Sí, lo que pasa es que los costos son altos. Traer una compañía casi complica. Sí, yo tengo un espectáculo montado que estuve haciendo hasta octubre, que es el Partener, hasta octubre, hasta julio, que es el Partener, una hermosa pieza de Mauricio Cartún, que somos tres nada más. Pero hay que venir acá y a algún otro lado más que justifique el viaje, ¿no? ¿Se puede coordinar? Sí, se puede armar. De hecho, estuve con, que no le hablé del plan, con la profesora Graciela, que está en cultura, que estuve el jueves, estuve en una conferencia de prensa que dio Gonzalo, una charla que dio Gonzalo, no recuerdo, Gonzalo, el secretario general de allá de... ¿Que coordina la cultura por aquí? No, el secretario general de actores. Estuvo por acá el jueves. Ah, se nos perdió también. Vamos un poquito atrasado. Yo me lo perdí a Leo Maslía. Leo Maslía estuvo acá hace 2 semanas. Estuvo también este muchacho que estuvo bailando por nosotros. Otra característica, pero también... Bueno, Leo Maslía me lo encuentro acá en el Ciber el jueves de hace 2 semanas. Y digo, ¿qué hace por acá? No, estuve el martes y miércoles en Radio Bala. ¿Tiene información? Nada. Bueno, ahí la falla es nuestra. Pero bueno, logramos ubicarlo a usted y queríamos saludarlo y bueno, tener la palabra suya para todos los oyentes de la radio y los lectores del diario. Bueno, te agradezco. Bueno, entonces se está volviendo ya mañana. Mañana, 9:20, salgo acá de la terminal. ¿Dónde lo encontramos? ¿Con Codicia? Y con Codicia no sé, en principio teníamos organizado una gira larga, pero no sé en qué habrá quedado. Muy bien, Humberto, muchas gracias. A vos. Ahí estábamos escuchando a Humberto, bueno, haciendo una síntesis un poco de lo que estábamos comentando acá en el estudio con Ralph. Y bueno, Estela, estás en Buenos Aires, te estamos escuchando. Sí. Bien, estábamos comentando que es un poco una síntesis de lo que veníamos charlando, él con el tema de los proyectos, en su visita acá por el Bolsón, y bueno, había estado también acá en la Casa de la Cultura con gente de la Asociación de Actores también, ¿no? Sí, él tenía, digamos, bueno, en su vida había hecho muchas giras muy importantes, ¿no? Y esto también era un proyecto, ¿no? Poder ir al Bolsón a hacer, él quería llevar el Partener, pero bueno, acá estamos. ¿Ya había estado Estela en el Bolsón en varias oportunidades? ¿Estuvo él acá? Sí, él estuvo, bueno, ahí en el 2009, el año pasado también estuvo. Claro. Un tiempo, pero él era una persona que nunca se imaginaba en otro lugar que no sea Buenos Aires, o sí, en sí. el mar, digamos, decía, ¿no? El mar nació en Gijón, que está conectado con el mar Cantábrico, así que toda su infancia era en ese mar y Buenos Aires. Cuando estuvo en Buenos Aires, estuvimos charlando, bien bicho de ciudad, dice, no, dice, a mí déjame en Buenos Aires, yo estoy bárbaro acá. Hablábamos un poco de la Patagonia, pero ¿sabes lo que me llamó la atención? O sea, revisando, cuando preparando el tema del muro, de la invitación, que sí. Tenemos muchos actores de Buenos Aires que nos están escuchando, algunos me escribieron ahí en el correo, pero gente de Mendoza que dice, bueno, qué bueno este homenaje, y un señor actor, un caballero, fíjate la imagen, o sea, de gente que lo seguía en la televisión o tal vez en alguna gira teatral por alguno de estos lugares del interior, es decir, la buena imagen realmente que ha dejado Humberto así en el espectador, ¿no? Sí. La cuestión de la trascendencia, de uno trasciende, ¿no? Como por la acción. Sí. Y digamos, no es lo mismo, uno, el amor es que es un sentimiento, ¿no? Como es una figura, no sé, pero digamos, si el amor no es acción, qué sé yo, y eso creo que se traduce en todas las cosas. Uno puede decir, yo quiero al otro, pero bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué, cuál es la acción? Y esto, me parece que Humberto tenía, digamos, teníamos anécdotas, por ejemplo, como, porque la gente, claro, como decían, ay, qué sencillo que es, ¿no? Es como si por ser una persona famosa no podía ser, no iba a la carnicería y, digamos, y a toda la gente le, digamos, era muy querido así, porque trascendía su humanidad, ¿no? Claro, claro. Y esto se ve, Estela, en el tributo que le brindan los alumnos, algunos sí, muy conmovedores, yo los estuve leyendo. Y me pareció realmente emocionante todo lo que comentan, y gente joven, que es lo que vos señalabas antes, por sobre todas las cosas. Fue increíble, yo creo que habla de eso, ¿no? Que uno, él es buen actor, trabajaba, le encantaba trabajar en televisión, le encantaba hacer teatro, digamos, también le gustaba el cine, había luchado mucho por este oficio. Y él transmitía eso permanentemente, ¿no? Buscar, ¿no? Es lo que él había hecho. Y también, digamos, me quedo con la trascendencia de como ser humano, como estaba lleno de jóvenes, ¿no? No solamente todos los de teatro, sino también otros jóvenes, mis sobrinas, nuestras sobrinas que viven en otros lados, todas, sobrino Pablo, el hijo de Raslor, que estuvo con él también, digamos, como él les ha dejado una semilla, algo con lo que ellos se van van a poder ponerlo en acción, que es lo que siento, ¿no? O sea, todos me llamaban o algunas le había recomendado un libro, y las instaba a leer, a los alumnos también, y cada uno de ellos fue como mandándole durante estos días que está internado devolviéndole algo que él les había dejado, ¿no? Claro, es como que abrió un camino ahí de pronto, ¿no? Claro, abrir camino, no pensar, sí, digamos, un joven no puede tener trayectoria, porque es joven, digamos. Claro, claro. Entonces esto es como también, ¿no? Un niño si no se alimenta, sabemos que no, ¿cómo va a seguir, no? Esto también es así, si un joven tiene que luchar, estudiar, compartir, digamos, pero no puede tener trayectoria, yo creo que era esto. Estamos hablando mucho de Humberto como ser humano, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría, porque tal vez la gente no sabe que Gustavo lea un poco... Porque estamos hablando, a ver, ¿qué hizo Humberto? Y Humberto estuvo en todos lados, es decir, mismo las biografías tienen que ser resumidas, porque fue personaje de telenovelas que fueron éxitos terribles, es decir, hablemos también la realidad, más allá de lo que era él como persona, lo que era como artista, los lugares donde intervino. ¿Te parece, Estela, que lo veamos? Por supuesto, claro que sí. Bueno, acá tenemos que nació en España el 21 de mayo de 1942, desarrolló una trayectoria amplia, extensa y variada como actor, director y docente de teatro en la Argentina, detalló un comunicado de la entidad gremial a la que estaba afiliado desde octubre de 1966, que evidentemente se trata de la Asociación Argentina de Actores. Dueño de un estilo reconocible, el intérprete tuvo una última participación en el papel de Rocco Bonfatti en la telenovela Dulce Amor, que se emite en las noches de Telefe. También en la pantalla chica integró los elencos de ciclos como Provócame, Poliladron, Tiempo Final, Muñeca Brava, Ailén Luz de Luna, Antonella, El Rafa, entre más. En cine tomó parte en las películas Tango Feroz, La Noche de los Lápices, Pobre Mariposa, El Hijo de la Novia, La Nave de los Locos, memorable film de Wulicher que trabajó Miguel Ángel Solá, un elenco internacional, digamos, con actores de España también, El Abismo Todavía Estamos, Whisky Romeo Zulú, El Fondo del Mar, Casa de Fuegos y Este Loco Loco Amor, por citar algunas de las más importantes. En teatro participó en Brilla por su ausencia con Alicia Verdaxagar, La Invención del Amor con Gabriel Alemany, personales con Claudia Lapacó y Salo Pasic, Sin Vergüenzas con Rubén Estela, El Partener con Beatriz Dos Santos y Juan Pablo Sedano, En el aire con Paula Canals, Nada Personal con Giselle Lusek, familia Banzini y Antonia, su mujer. También en teatro dirigió Desde Ahora y Para Siempre, protagonizada por Connie Vera y Cuatro Actos de Servicio, que tuvo en su elenco a Hugo Bab Quintela, Jorge Ochoa y Antonio Roca. O sea, esto es una síntesis. Es una síntesis, claro. Por ejemplo, sí. Cuando leíste lo de cine, no está... El Hijo de la Novia. Sí, sí, está. Está El Hijo de la Novia, está La Nave de los Locos. Sí, pero estuvo en todos lados, es decir, por eso yo quería también, porque nos quedamos mucho en lo humano... Y estamos despidiendo también a un profesional que, aparte de buen ser humano, a la pelota, la cantidad de cosas que hizo, ¿no? Totalmente. Sí. Y que verdaderamente, por lo que estamos diciendo, se puso el overol, que es... El overol. El overol, contar... para mi gusto, es el overol porque es como un obrero del teatro, realmente, ¿no? Sí, él hablaba de esto, de que era un obrero, un oficio, y eso es lo que transmitía. Digamos, estamos hablando también de su parte docente y de dirección, ¿no? Donde ahí también, digamos, tiene que ver lo que uno es. Cuando él hizo Muñeca Brava, voy a contar una anécdota, el personaje había pegado, como se dice en el medio, tanto, lo había hecho tan bien que, bueno, después de hacer la novela fuimos a La Paloma, y cuando nos metíamos al mar, en un momento veíamos que un montón de gente así empezaba a rodearlo, como tengo la imagen de Humberto entrando al agua, y muchos niños, jóvenes, así, le habían hecho como un círculo, porque creían que era el cura de Muñeca Brava. Y que fue un personaje muy hermoso que él quiso mucho y que también trascendió. Y acá no lo tenemos, Estela, pero también tengo presente en algún momento que, estando en Buenos Aires, que me habían pasado unos unitarios, este sí, programa de... no, que era en Telefe, que estaba Pelletieri... que los era simuladores. Como, los simuladores, era impresionante. Un médico también. Sí. Bueno, así que me... debe haber tantas cosas que es un poco lo que venimos charlando acá con Rolf que no figuran, claro, porque los simuladores no figura y los simuladores fue algo que a Humberto le encantaba, es decir, él miraba los capítulos, si estaba él tal vez ni lo miraba, pero creo que estaba muy bien hecho, obviamente, sí. Pero por ejemplo acá en esta biografía no está. Bueno, a mí se me ocurre que vamos a escuchar otro tema musical. Y luego vamos a continuar en este sentido homenaje a este excelente actor. Para mi gusto, va por mi cuenta, un obrero del teatro, realmente. Lo comparto. Bien. Y es un festival, música junto al mar. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor ya sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Yo solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Estamos escuchando a Víctor Manuel, Solo pienso en ti. Estela, me estás escuchando desde Buenos Aires. Hola, sí. Bien, ¿qué significado este tema en la vida de Humberto, lo de Víctor Manuel? Yo. Era el significado, era el amor que nos tuvimos y nos teníamos y que nos tenemos. Uh-huh. Esto te lo preguntaba porque estaba seleccionado, entonces me parecía muy atinado, bueno, compartir esto de alguna manera, sí, ¿no? Bueno, esto también fue en nuestros últimos días que estuvo internado. Nosotros estábamos separados hacía unos cuantos años, pero son lazos que, como me dijo alguien, hay lazos que nunca se cortan, y es cierto. Él es el padre de mi hijo, es el papá de Matías también. Y nunca dejó de quererte, doy fe. ¿Qué? Que nunca dejó de quererte. Nunca, sí, yo tampoco, digamos, yo también, digamos, siento lo mismo. Hay lazos que son imposibles de cortar, sí, en siempre. Realidad, siempre están ahí, y bueno, a lo mejor pasan cosas en el transcurso de la vida, pero bueno, hay cosas que no se pueden cortar, siempre hay lazos invisibles por ahí, ¿no? Sí, así es. Bueno, acá sí. Tengo otra sorpresa, que es Gaby Yurlina, que ella escribió esto que leíste vos, Gustavo, que te emocionó, y mucha gente... Me encantó y la felicito realmente, porque sinceramente, te digo, lo estaba leyendo y me emocionó, dije, qué tributo realmente al maestro, ¿no? Ella empezó teatro muy niña, es muy niña todavía, pero era muy jovencita cuando empezó. Y bueno, acá está Gaby y Urlina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, te felicitamos realmente acá desde la Patagonia. Tuvimos el placer de leer lo que escribiste y bueno, qué sentido homenaje al maestro, ¿no? Es que sí, en realidad estaba en mi casa y... Bueno, ahí por ahí el Facebook uno no sabe muy bien para qué existe, porque a veces hay que aprender a manejarlo, y yo creo que yo lo utilizo como un medio para comunicarme con la gente que por ahí no puedo ver todos los días, y para expresar cosas que siento, pero cosas de verdad. Sí. Y uno no tiene la posibilidad por ahí de agarrar un megáfono y ir por la calle gritando cosas que tiene ganas de decir, pero me parece que por estos medios sí nos ayudan a expresar lo que sentimos. Y bueno, realmente Humberto y Estela también, pero bueno, estamos homenajeándolo a él, una persona muy importante porque, bueno, mi maestro de teatro cuando yo tenía 17 años, había recién vuelto al país, y con esta locura de querer ser actriz, viniendo de una familia de no artistas, y no se me presentó solo un taller de teatro, sino una casa con una familia y un espacio todas las semanas, y poder venirme desde la otra punta de Buenos Aires todos los sábados. Humberto, recién le contaba a mis compañeros que siempre decía, vos que venís desde allá todos los sábados, como si fuese una locura, y sí, porque me daban ganas, porque por ahí el viernes no salía a bailar como hacían todos los chicos, o salía y me volvía más temprano para ir a mis clases de teatro, realmente, porque era un placer estar ahí, y como puse en el homenaje, para tomarle la soda, para tomar los mates de Estela, para, bueno, mis compañeros, el más joven creo que tenía 28 años, y después venía yo que tenía 17, y bueno, nada, era un placer ir, era un placer de todos los sábados. Es hermoso, realmente lo que escribiste, es porque, bueno, lo que decíamos hace un rato con Estela, con Ralf acá, Humberto abrió caminos y para ustedes también, y alimentó estos sueños, estas esperanzas, que es el teatro y lo más maravilloso que hay, porque es una pasión y es una celebración de la vida, de alguna manera, ¿no? Es que sí, es que uno tal vez tiene una imagen de un monstruo, y yo me acuerdo que cuando yo ingresé al IUNA, a los primeros que les conté fue a Estela y Humberto, antes que a mi propia familia. Y me acuerdo que una vez le digo, no, porque cuando yo sea actriz, y él me dijo con cara de, dale, tonta, vos ya sos actriz. Y me dijo, no hace falta recibirte de nada para ser actriz, vos ya sos actriz. Y el otro día yo le decía, Estela, que uno puede recibirse de médico, de jardinero, de pintor o de lo que uno quiera. Pero cuando uno probó el bicho ese del teatro y te picó y ve más de la mano de ellos, es como que ya está. O sea, te puedes dedicar a lo que sea, pero siempre va a estar ahí latiendo. Lo único que no entendería, Humberto, de todo lo que dijiste, discúlpame, es lo de Facebook. ¿Qué importa? Te lo explicamos. Es decir, él veía una computadora y... ¿Cómo hago? Era su primera palabra. Así que fue muy lindo que lo pudieses leer al aire. No, bárbaro. No, y aparte que lo utilizaste muy bien, y yo creo que estas cosas, esta tecnología y todo esto, cuando lo utilizamos desde ese lugar, desde la comunicación humana, que en mi caso lo que más me interesa, desde ese lugar social, desde los proyectos, desde la conexión con las personas, de realizar eventos, bueno, desde ese lugar es sumamente importante, porque fíjate la sorpresa que tiene uno, que yo me encuentro con tu escrito y dije, qué maravilloso realmente, y dije, esto vale la pena compartirlo con todos los oyentes, ¿no? No sé si... ¿Hola? Sí. Ah, perdón. No te escuché la última parte. No, que es bueno, por eso me parece importante compartir con todos los oyentes tu escrito ahí en el muro del Facebook, ¿no? Ah, pero ¿qué, para compartirlo ahora? No, yo lo leí, pero digo, esto lo compartimos un poco, claro, con la gente realmente, y bueno, lo importante, este maestro lo que te ha dejado, el camino que te abrió por ahí, y esto siempre va a estar en el recuerdo de uno, ¿no? Es que sí, es nada, lo simple es lo que uno más recuerda, porque me acuerdo cuando me tuve que ir a la primera entrevista, en realidad a conocerlos, Humberto y Estela, para que también ellos me conocieran, ¿no? Porque tenían esa seriedad de justamente no decir, bueno, dale, vení, un alumno más, y o sea, no éramos números, éramos humanos, sus alumnos, y me acuerdo era ese miedo de decir, ay, es Humberto Serrano, el de la novela, y el de la voz linda, y todas esas cosas, y era un humano, era una persona, y esa es lo que decía Estela hace un rato, que uno tiene esa fantasía y ese miedo y esa cosa de que el actor es como un animalito que uno no conoce y no sabe cómo va a reaccionar, y y la simpleza que tenía él demostraba que nada, que era una persona y que fue un gran maestro, y por eso creo que hoy estamos acá, que nos juntamos para homenajearlo. Sí, esto es lo que se merece. Vos sabés que es digno de lo uno que ha recorrido un poco por ahí, hemos compartido algunas cosas con algunos colegas, compañeros en Buenos Aires, actores, que esto es lo que hay que agradecer en algunas personas, en algunos actores, artistas, la grandeza. Yo recuerdo acá, inclusive también en una nota que estaba haciendo otro compañero acá en la radio, el día que lo entrevistamos a Alfredo Halcón, y Alfredo Halcón era como un amigo, o sea que eso me pareció maravilloso, porque era como una charla de café, y lo mismo sucedió con Humberto cuando estuvo por acá en el Bolsón y charlábamos sobre la profesión, sobre la vida, en ese tiempo que estuvo aquí de visita. Es digno de los grandes, yo rescato eso. Es decir, que cuando vemos a aquel que tan alejado por ahí, bueno, hay que ir más al humano por ahí, ¿no? Encontrarse con esa parte, y yo creo que esa es la grandeza que tenía Humberto. Y una y grandeza que tenía era no tener envidia. Claro. Maravilloso. Que es muy raro en el ser humano. Bueno, Víctor Hugo perdió un gran oyente porque... Claro. Todas las mañanas estaba ahí con Víctor Hugo y bueno... Ahí me quedé. Y, bueno, pero eso es lo bueno, porque yo creo que acá se aplica un poco aquello de que si una persona, esto lo hablaba con algunos colegas, ¿no? Si una persona le va bien, si alguien arma un teatro, construye un teatro, o tiene éxito con una obra de teatro, para mí, ¿no? Me hago cargo de lo que digo. Esa felicidad del otro es la felicidad mía también, porque si al otro le va bien, a mí también me va bien, en realidad, porque sí. Estamos todos en el mismo camino, por ahí, ¿no? Por eso sucede las envidias, parece una cosa tan absurda, tan estúpida realmente, que no apuntan a nada, y por eso todos los locos, los soñadores estamos en ese mismo barco realmente. Es la parte de un gran lector, hay que destacar, de un gran actor, era un gran lector, un apasionado por la lectura. Sí. ¿Me permitís? Bueno, acá, aunque a Humberto no le gustaba el Facebook ni la computadora, voy a incluir estoy conectada con tu hija, Florencia, y me gustaría leer lo que dice, que está refiriendo a lo que estás diciendo vos, Ralph. Sí. Dice, a Humberto lo amo, lo voy a extrañar un montón. Dio mucho en esta vida y todos nos quedamos con lo mejor de él, y con mucho para seguir disfrutándolo y recordándolo. Ya sea recuerdos, películas, y yo en especial muchos libros que me fue regalando en mis cumpleaños, y todavía no los leí. Me entusiasma leerlos y tenerlo a él presente, leer sus dedicatorias y apasionarme como él se apasionaba con las historias. Florencia. Bien. Bueno, vamos a ir a la tanda y luego vamos a ir a un tema musical y seguimos... con este hermoso homenaje, realmente, a un grande del teatro, del cine, de la televisión, y, bueno, hay palabras que están de más, quedó sus imágenes en el recuerdo y va a estar siempre acompañándonos. Vamos a la tanda, Estela, y luego continuamos con un tema musical en este homenaje, y seguimos con los recuerdos. Radio Boga, que da la hora, son las 20 horas, 7 minutos. Comienza Espacio Publicitario. Nubes, Gypsy Jazz presenta La Vida con Swing. Músicos invitados y un recorrido por el mejor Gypsy Swing. Todos los jueves de enero, 22 horas. También te invitamos a degustar de la cerveza de montaña Chaura, quesos de Chacra Humus y exquisiteces de panadería Marcos. Nubes Gypsy Jazz, el mejor jazz de la comarca en vivo. Auditorio El Pitillo, subida 3 cipresas. Villa Turismo. Reservas 4492-723, 4491-252. Entradas en venta en librería El Clon, de Rigo y San Martín. Auspician cerveza de montaña Chaura, Chacra Humus de la Montaña, librería El Clon, panadería Marcos. Nubes Gypsy Jazz, todos los jueves de enero, 22 horas. Viví la emoción de volar un helicóptero o hacer 4x4 extremo. Todos los Radio Control están en Jumbo. Helicópteros desde 599 pesos. Jumbo, líder en la Patagonia.

a ver un espectáculo de pantomima y no había nadie. Ella y yo éramos los únicos espectadores. Cuando se apagó la luz, se nos sumaron el acomodador y la boletera. Y sin embargo, los actores, más numerosos que el público, trabajaron aquella noche como si estuvieran viviendo la gloria de un estreno sala repleta. Hicieron su tarea entregándose enteros, con todo, con alma y vida, y fue una maravilla. Nuestros aplausos retumbaron en la soledad de la sala. Nosotros aplaudimos hasta despellejarnos las manos. Y bueno, nada, hoy Estela me pidió que si quería que trajera un texto, y mirando el libro de los abrazos, que siempre es como la Biblia que uno tiene en la mesita de luz, leí esto y me hizo acordar a que, bueno, es la regla número uno que nos enseñaron Estela y Humberto sobre el teatro, que por más que venga mamá y papá nada más a vernos, hay que darlo todo en el escenario, y me pareció que este texto es lo que mejor lo definía él. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Ahí yo lo que observo, Estela, qué hermoso trabajo que han venido realizando vos y Humberto, bueno, un poco cuando estuve en Buenos Aires me estuviste comentando, pero qué semillero de gente ahí realmente, para transmitir esta pasión. Y buenos actores, ¿no? Todos, Ranzi, Mustafa es un excelente actor, Gaby también, Juan Pablo Serrano. Y acá también tengo a Diego Schroeder, quien también ha trabajado y es, digamos, son muy buenos actores y responsables, ¿no? En su oficio, esto que les hemos ido transmitiendo, y digamos que los invitamos a que sigan, porque son muy buenos, y no porque hayan sido nuestros alumnos. Así que gracias, Gaby, y bueno, Diego, que llega atravesando Buenos Aires, Diego Schroeder. Hola, Diego. Hola, buenas noches. Tengo que mirar por la ventana a ver si son noches, días. Bueno, contanos algo de tu experiencia con Humberto. Bueno, no, Humberto lo conocí primero como profesor, uno de mis primeros profesores de teatro junto con vos, y bueno, me inculcó lo que es ser un actor realmente, ¿no? Todo el tema de lo que es la responsabilidad, de lo que es ir con el texto estudiado, y después de poner el alma y el cuerpo al servicio de un texto y en el escenario. Y estuve muchos años con ustedes, y al pasar del tiempo, esa relación de profesor-alumno se fue transformando en relación de amigos, y hasta en algún punto como de padres e hijos también, porque bueno, yo tengo mis padres en el interior y ustedes me adoptaron, me acobijaron, me contuvieron cuando lo necesité, vos y Humberto, y bueno, ese es el sentimiento que tengo para con ustedes, y bueno, esta pérdida de Humbert, realmente mucho, pero bueno, siempre recordándolo como era él, siempre haciendo chistes malos, y te pretendía que nos riamos, pero bueno, y siempre a ver películas de cinearte, que me llevaba, me llamaba para que vayamos al San Martín a ver películas y hablar de cine. Le gustaba mucho el cine francés, y después también fue un tipo muy generoso al siempre querer que nosotros trabajemos. Nos llevaba a los estudios de Telefe, de Martínez, cuando él estaba filmando, nos presentaba productor, nos presentaba actores, nos hacía sentir un poquito lo que era vivir el ambiente de trabajo de un actor en la tele. Y siempre dándonos consejos sobre los trabajos, qué hacer, qué no hacer, si agarrar o no agarrar. Y la verdad que yo lo escuchaba con mucha atención, porque bueno, tenía mucha experiencia en el tema. Y bueno, eso es, nada, no lo diría nunca. ¿Recordás alguna escena en la que te haya dirigido? Sí, me recuerdo que me haya dirigido en un lugar de Grisela Gambaro, de Decir Sí. Se hizo el teatro abierto. Se hizo el teatro abierto. Bueno, bastante exigente como director, que hasta rabia también se ponía a veces. Nada que ver con vos, Estela. Yo era la buena. Y después recuerdo un corto que filmamos juntos, que fue mi único pequeño gustito que me pude dar de trabajar con él en un cortometraje para la Universidad del Cine, que fue muy bueno. Ahí me saqué el gusto del sueño que yo tenía trabajar con él. No pude hacerlo en teatro, pero sí en ese pequeño cortometraje que hicimos. Nada, yo eso, ya que hablé mucho, ¿no? No, está. Bueno, muchas gracias, Diego, por el recuerdo. ¿Algo más? Ramsey había propuesto un aplauso que le mandamos desde acá. Qué bueno. Y nosotros nos sumamos. Bueno, obviamente le agradecemos mucho a Humberto por todo lo que nos dio y nos va a seguir dando un sentido que nos dejó la enseñanza, no solo a mí y no solo a mis compañeros que están todos presentes, sino a todos aquellos que han visto alguna película, alguna obra y lo que han escuchado su voz en vuestro radio también. Así que desde mi parte, de todos mis compañeros, gracias. Hola. Sí. Una sorpresita más. Adelante. Acá está la cuñada de Humberto Serrano, que hace 30 y pico de años que nos conocemos, que lo conoce, así que bueno, ella va a contar alguna anécdota desde ese lugar de cuñada, que también fue una persona muy querida por Humberto. Hola. Sí, Viviana, bienvenida al programa. Un placer de tenerte, realmente. Viviana, estamos en contacto. Sí, te escucho muy lejos, pero bueno, de Humberto recuerdo varias etapas. Una etapa muy feliz que fue la crianza de nuestros hijos en La Paloma, donde lo recuerdo a él caminando por la playa, juntando berberechos entre las rocas y recordando Gijón. La transmisión de esas experiencias de infancia en sus sobrinos fue una época muy linda que compartimos. Y bueno, tuve un buen cierre con Humberto. Tengo el dolor de no verlo más, pero la alegría de saber que partió un ser en paz, rodeado de mucho amor. Y anécdotas de esta última etapa, por ejemplo, el día de la internación, sabiendo que debía internarse, fue con un libro debajo del brazo y sin unas pantuflas ni un pijama, ¿no? Le dije, sos un ridículo, Humber, ¿cómo venís a internarte con un libro debajo del brazo? Y hay algo que una compañera en el Panteón de Actores dijo, que había algo de Humberto, lo definió como un gran compañero, generoso, cascarrabias también, y reservado. Y yo creo que en este minuto final con él descubrí cuál era mi barrera con Humberto, y era este punto de reserva, esto que él no mostraba, y que todo lo pasaba por el chiste. Como dice Diego, a veces yo no tenía tanto humor para reírme de sus chistes. Me reía con delay, ¿se dice? ¿O delay? Delay. y escuchar que no quería molestar, ¿no? Ahí en el sanatorio no quería que llamemos a la enfermera, no quería molestar. Y recuerdo mucho también llevarnos a los sets de televisión, llevar a sus sobrinos cuando hacía Amigos son los amigos, querer compartir su oficio con los otros, ¿no? Un ser muy generoso, lo quiero mucho, y sé que está en paz. Bueno, eso es lo más importante. Realmente sabemos que cuando estuvimos en Buenos Aires fueron momentos muy especiales, pero bueno, ahora es este sentido homenaje que le estamos haciendo a este grande del teatro, excelente ser humano, persona, y vamos recogiendo un poco una síntesis de los alumnos, de los afectos de los familiares, y ahí vamos viendo la grandeza realmente de Humberto, ¿no? Todo lo que ha dejado y lo que le dejó a cada uno de alguna manera también, ¿no? Estela, ¿me estás escuchando desde Buenos Aires? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este homenaje a Humberto, fue nuestro primer entrevistado en este programa que llevamos un año y medio con los invitados de lujo que decimos con Estela. Entonces es un placer escuchar su voz, su testimonio, sus reflexiones sobre el teatro. En aquel mes de junio, donde comenzó por primera vez, 21 de junio, Sin Máscara. Fue nuestro primer entrevistado y en este homenaje escuchamos este testimonio y estas reflexiones que nos dejó Humberto Serrano. Continuando con el programa, tenemos el placer de presentar a nuestra colaboradora desde Buenos Aires, la señora Estela Ducasa, actriz y directora, quien nos va a presentar al entrevistado de lujo que tenemos hoy. Buenas noches, Estela, desde Radio Góra, te saludamos. ¿Qué tal, Gustavo? Liliana, muchas tardes. Muchas gracias, y bueno, un placer de tenerte ahí. Para mí también, estar acá y acompañarnos desde Buenos Aires. Esto de hacer teatro me parece maravilloso, porque encontrar un espacio dedicado al teatro, bueno, qué homenaje para todos los artistas, ¿no? Así es, así es un placer enorme. Bueno, una de las ideas que yo tenía era que el personaje, el actor que hoy nos va a acompañar, sí, se presente con una canción. Me parece extraordinario. Así que bueno, la vamos a colocar y Humberto Serrano la va a tararear. Me parece bárbaro. Adelante entonces, los escuchamos. Muy bien. Ahí va. Motivos de mi vida se lo han cerrado. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero aún tengo la hora de abrir la puerta. De gozar primaveras. Canto. Amigos y mujeres se van cambiando. A lo largo del viaje se van cambiando. Con la alegría roja que me da el vino. Engaño el pensamiento. Y canto. Morir sobre un escenario, rodeado de los amigos, lograr que lleves en los labios el último de mis suspiros, mi vida, mi alma. Después de que la guitarra vaya tocando, tocándome una milonga y un buen tango, de garganta caída son muchos años, sin otras pretensiones, hoy canto. Bueno. Sobre un escenario. Rodeado de un amigo. Lograr que tiene ese horario. De mis suspiros, mi alma, mi amor. Bueno, bueno. Qué presentación, un lujo realmente, Por ser nuestro primer programa, es un regalo que nos están haciendo realmente. Buen tema, Hermoso. Humberto, un placer de tenerte en este programa que se llama Sin Máscara, dedicado a los creadores teatrales, a todos los amigos que nos están escuchando de distintos puntos. Así que bueno, un placer tenerte en este programa. Gracias, realmente. Gustavo, y mucha mierda. Muy agradecido, Humberto. Bueno, muy extensa tu trayectoria, has trabajado con grandes directores. Y empecé muy temprano, ¿no? y grandes dramaturgos también por ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos en Buenos Aires artísticamente, Humberto? Y estoy hablando con vos. Eso ya desde el vamos, que es un placer. No, me gasté un proyecto la semana pasada, sí. Me tardé un par de meses, pero no me daba el tarde también, así que... Claro. Lo que quería hacer no lo podía hacer yo, no lo podía hacer, ¿no? Claro, sí. Claro. Y ahora esperando, escuchando ofertas. Muy bien, bien, bien, eso es lo que nos suele pasar, ¿no? En este caso. El trabajar, Humberto, con... hay algo que es muy interesante, pasás por el lenguaje teatral, el lenguaje televisivo, el lenguaje cinematográfico. ¿Qué diferencia encontrás en tu trabajo como actor? Mira, son tres laburos bastante distintos. Sí. Digamos, el teatro tiene todo un tiempo de preparación. Sí. Y en televisión a mí me gusta mucho el sobre todo el teleteatro, ¿no? El sentir, digamos, se forma con el autor. En alguna forma sos coautor, digamos, tomo muchas cosas de las que vos tirás y tengo otras como digo que son tuyos. Claro. Es lindo como un personaje se va desarrollando, ¿no? Claro. Aparte que, bueno, desde la época que vos venís trabajando en la televisión, bueno, eso fue todo un hito, porque hoy me imagino que se trabaja ya de otra manera. Antes, sí. ¿Vos crees que antes había mayor elaboración en comparación con la época de ahora, por ejemplo? No, digamos, las condiciones eran distintas, digamos. Ajá. Arranquemos a pensar, de pronto hacíamos teatro universal en Canal 7, que era el único canal que había. Sí. Y en una semana preparábamos un clásico. Íbamos en vivo. Claro, claro. No había tupía. Claro, claro. Después con la posibilidad de grabarlo, bueno, ya era más tranquilo. De todas formas no se compaginaba todavía. Claro, claro. O sea que hubo tres pasos. Y ahora compagina, pues, digamos, no grabar secuencialmente. Claro, te encontrás con otras posibilidades en estos momentos también. Con menos riesgo. Claro. Otra pregunta, desde el ámbito teatral, has trabajado con grandes directores. ¿Tenés alguna anécdota, me imagino miles, pero algún especial, alguno de estos directores te ha marcado de alguna manera especial en el trabajo? Mira, creo que me han marcado todos de alguna forma. Sí. Hay algunos que me gustan más que otros. Por ejemplo, Viejo Criado, donde dirigió Tito Cosa, que fue lo único que dirigió. Me gustó mucho por el hecho de la convocatoria, digamos. Éramos cuatro actores que nos juntábamos dos veces por semana, dos horas, a improvisar y después nos devolvía maravillas. Mira, y si la memoria no me falla, creo que fue en el Teatro Pairó, ¿puede ser? Estuvimos en el primer año del Pairó, en el segundo teatro, en el segundo año del Teatro del Este, ahí en calle Viamonte y casi Florida. Lo recuerdo con mucho cariño ese espectáculo, fui espectador. No tuvimos ninguna mochila encima en cuanto a si íbamos a llegar a una obra, si íbamos a llegar a un espectáculo. Bueno, en última instancia se llegó todo al mismo tiempo. Claro. Y has trabajado también con Sergio Renán, en Sabor a Mil. Claro, con Renan, lo, digamos, en la época del proceso, yo he hecho sabor a miel. Uh-huh. La estrené yo acá en Buenos Aires. Una de las primeras cosas que hice cuando vine, y cuando Renan la hacía con Solita y Alterio, entre Segado, Jorge Mayor, Arana, Alterio se va a España y no puede volver por la triple A, lo amenaza, entonces Sergio tiene que hacer un reemplazo, me convoca a mí, ¿no?, para hacer lo que es, y uno me gira todo claro. El año 76. Claro, o sea, un lindo año para llegar. Totalmente, yo tengo mis recuerdos, Humberto, que en esa época estábamos con Rubens Correa, con una obra de Ricardo Prieto, en el Teatro Ecos, no sé si te acordás, por ahí en la Avenida Rivadavia, muy cerca del Congreso. Y bueno, como anécdota que tuvimos es que nos rompieron toda la escenografía, y bueno, la obra la hicimos sin la escenografía, recuerdo. Así que por respeto al público, y por respeto a nosotros, sobre todo, también, ¿no? ¿Hay algún texto que te ha quedado, que vos decís, viste, esta obra me quedó pendiente de pronto? ¿Hay algún texto vos que te quedó pendiente, que vos digas, este texto me hubiese encantado interpretarlo? Yo empecé a elaborar los 17 años, y, digamos, en ese momento, la persona con la cual yo estudié teatro, yo estaba en Rosario, que era Jorge Garra Muñoz, que fue con el que empecé a hacer teatro. En un momento me dijo, comprate tal obra y léela, y la obra me gustó, no la puedo hacer ya por edad, tiene que ser un personaje de 20 años, y es una estupenda pieza que se acuerda del ángel. Ajá. De Tomás Borges. Claro. Me gustaría agregar una pregunta para Humberto. Sí. Preguntarte, Humberto, ¿para qué empezaste teatro? Si tenés un para qué, ¿para qué tengo un porqué, no? Yo, no sé, supongo que no me conformaba con una sola vida, ¿no? Y creo que siempre quise ser actor, consciente, inconscientemente. Supongo que a la persona en general, esto que tienen los chicos de jugar, por ahí uno se vuelve adulto y deja de jugar, ¿no? O juega de otras formas. Esto de recuperar un poco la capacidad de asombro, sí, que uno va perdiendo también, ¿no es cierto? Sí. La sorpresa, la espontaneidad. Y después la cosa de los grupos, ¿viste? El trabajo grupal, exactamente. Piola. ¿Qué es el teatro para vos, Humberto, realmente? ¿En cuanto a qué? En tu concepción, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos realmente, el teatro? Mira, a mí me divierte bastante hacerlo. Creo que es un... De los trabajos que se me ocurre pensar, es el más piola, ¿viste? ¿Cómo? Sí, perdón. Lo rutinario. Claro. ¿Cómo sentís el teatro desde la época que vos empezaste a trabajar a hoy en día? ¿Cómo lo ves con el paso del tiempo? Por ahí antes se le daba mucha más bolilla al texto que ahora, digamos, ahora hay creaciones colectivas, cosas que antes habían en menor cantidad, hay gran cantidad de espectáculos, digamos, uno quisiese ver todo lo que se hace en Buenos Aires, viendo tres espectáculos por día no te alcanza, ¿no? Eso es muy, muy piola. Sí, no sé. Claro. Vamos a permitir a Estela que te haga alguna pregunta también. ¿Cómo no? Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Humberto, con respecto a que se dice que esto es un oficio, el hacer teatro, digamos, ¿qué diferencia pensás que hay con los otros oficios? No sé, creo que es un oficio, digamos, creo que es un oficio que se va aprendiendo, haciendo, ¿no? Sin duda es un oficio. Me dijo alguna vez que era un 99% de transpiración y un 1% de inspiración, ¿no? Picasso, que era un gran laburante de la pintura, él decía, bueno, si me llega la inspiración, que me encuentre trabajando, ¿no? Hoy, con el teatro que vemos hoy en día, bueno, con tu enorme experiencia, ¿qué, qué es lo que no te gusta del teatro, Humberto? Hola, ¿me estás escuchando, Humberto? Parece que se ha cortado la, la, la transmisión. Bien, vamos entonces a... Es muy interesante lo que está comentando Humberto Serrano, un hombre de una extensa trayectoria en el teatro que ha trabajado con... Ok, dale. Pero bueno, hasta donde pudimos con la entrevista con Humberto Serrano, un placer, es un actor para tener en cuenta realmente por su extensa trayectoria, por las reflexiones que nos ha podido dejar en el programa, y desde ya, desde este lugar estamos altamente agradecidos con su presencia, por ser el invitado del programa de hoy. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a pasar ahora con la recomendación de algunos libros que aparte les quiero comentar algo a los oyentes. Este es un programa para todos ustedes, para que nos puedan mandar gacetillas, notas, lo que están haciendo en teatro, cuando están por presentar alguna obra. Este es un espacio para ustedes realmente, para que se puedan acercar, enviarnos la información, poder charlarlo, difundirlo, y bueno, que tenga esta posibilidad el espacio. Vamos a hablar de... bien, tenemos entonces a Estela Ducasse en línea. Estela, ¿me estás escuchando? Estoy escuchando. Bien, tuvimos un inconveniente ahí, que estas cosas suelen ocurrir realmente. Voy a dejar la posibilidad de que puedas hacer algunas preguntitas más a Humberto, así podemos seguir reflexionando y escuchando un poco sobre el arte teatral. Bueno, muy bien. Humberto, recién hablábamos de esto, del oficio de ser actor. Sí, sí. Y una cosa me gustaría preguntarte, ¿a vos te llaman siempre cuando te llaman? ¿Te llaman para hacer lo mismo? ¿El personaje es parecido? ¿Cómo? No, de hecho, por ahí la gente piensa que siempre me llaman para hacer de cura. Porque hice dos curas que se vieron bastante. Uno fue el de Muñeca Brava y el otro fue el de la película de campaña de la, pero no es, Hijo de la Mujer. Claro. Pero son las dos curas que hice, no hice más. Es más, si me llaman para ser cura, ya no, por menos de un papa, de un arzobispo, no. Pasas a otra, no la jerarquía dentro de la iglesia, muy bien. Digamos, pero bueno, los personajes cuando hiciste locura en las dos, realmente fue notable tu trabajo, ¿no? A mí me divierte mucho hacer de turno, ¿viste? Creo que los trabajos que más me gustaron fueron esos, ¿no? ¿Del cura del hijo? No, sí, del hijo de la novia, pero no, los personajes bien oscuros, bien negros. Se ve que toco alguna parte mía que no saco a diario, ¿viste? Me divierte mucho. Bueno, otra cosa que me gustaría preguntarte también, ¿se puede ser, hay alguna fórmula para ser el buen actor? Lo que pasa es que el bueno y el malo depende de que te des, ¿no? Y yo creo que esto es como la vida, malentendido. Si uno tuviese la fórmula de ser un buen actor, la aplicaría. Y uno va tanteando, va haciendo cosas básicamente primero que le gusten a uno, ¿no? Y después... esperar que le guste a los demás, ¿o no? Pero los demás están equivocados, aunque yo me soy. No hay. Yo, de hecho, encaro, digamos, cada vez que encaro un rol, no me gusta hablar de personajes. Digamos, lo encaro de distintas formas, por ahí. Encuentro una forma de caminar, en una forma de poner los hombros, en una forma de emitir la voz. No hay, me ayudo con música, veo qué música podría servirme, veo, me fijo bastante la gente en la calle, para eso habrá un trabajo teatral, no, de ahí afano. ¿Y de los compañeros aquí, digamos, cuando ves un buen trabajo? También. Sí, por ejemplo, yo en televisión no estudio la letra, no en casa. La trabajo con compañeros en el momento de la grabación, digamos, voy con el tiempo que me alcanza a mí y a él, porque si no salen como dos monólogos entrecruzados de un diálogo. Entonces, es importante escuchar lo que te debo ver en lo que vos tirás. Me parece piola eso. Bueno, por ahí la última pregunta que me gustaría hacerte, a ver si, ¿qué pensás? ¿Por qué la gente debería ir a ver obras de teatro, ir al teatro, en el Bolsón, por ejemplo, para que acerquemos a la gente a Goga? Es complicado, digamos, yo pienso que tiene que ir porque va, tiene que ir. Irán si tienen ganas. Creo que el ir va provocando ganas, ¿no? Es como el tipo que nunca leyó y bueno, empieza a leer o empieza a escuchar determinada música que le gusta, creo que tiene que ir básicamente porque el teatro es una cosa que da placer, digamos, ni por la idea que pueda dar el teatro, digamos, yo pongo el placer en el primer lugar, ¿no? Creo que tienen que tener bien porque lo van a pasar muy bien. Bueno, así que te vamos a contar cuando se abra Goga Teatro, te vamos a tener allá en el Yoxón. Hermoso lugar, ¿eh? No fui este año, fui el año pasado, pero hermoso. Bueno, y una última pregunta que te hago fuera del ámbito teatral. Hijos. Tengo dos, tengo Matías de 35 años, y tengo a Juan de 23, que está en Barcelona, haciendo cócteles. Bueno, yo hago, Gustavo, me despido por ahora, digamos, si vos querés hacerle otra pregunta. Estela, bueno, muy agradecido por tu participación. Y Humberto, te cuento la importancia de que ya has estado acá por el Bolsón. Acá se está construyendo una sala de teatro con una capacidad de 300 personas y esto es un orgullo para esta localidad realmente, cuando esté el estreno de todo esto realmente. Hay una vieja anécdota que hace un par de años aquí llegó el querido Pepe Soriano y bueno, trabajó en una escuela presentando el Loro Calabés, un monólogo muy muy muy conocido, y el querido Pepe lo hizo arriba de un de los pupitres, se armó un pizarrón y se armó el escenario en una escuela que es la 140 acá. Así que imagínate lo que puede llegar a ser cuando tengamos esta sala de teatro realmente. Sí, mi proyecto hermoso, ¿no? Es importantísimo y bueno, es importante tenerte acá también, arriba de ese escenario, ¿no? De pronto. Cuando quieran. Un placer, Humberto. Y un placer tenerte en este programa, el primero, con todos los tropiezos que tenemos en un comienzo, pero verdaderamente estamos muy agradecidos de este tiempo que nos has regalado realmente. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Lo mejor para vos, Igualmente. Gracias, Ahí estábamos escuchando la nota, qué increíble, estábamos hablando con Humberto el tema de que se está construyendo un teatro en esta primer nota con este invitado de lujo que fue el primero con el que abrimos Sin Máscara en un año y medio de programa. Estela, ¿me estás escuchando desde Buenos Aires? Estela, bueno, Estela, bien. Estamos con esta nota de Humberto, bueno, escuchando un poco los testimonios, la reflexión sobre el teatro y su compromiso con el teatro y hablando de este hermoso sueño que es Goga, realmente, ¿no? Que yo ya lo comenté en otro editorial, que sería la hora que nos nucleemos más y que esto se pueda terminar, se pueda consolidar, y los artistas con los contactos que estamos teniendo en Buenos Aires, que todos nos están diciendo cuenten con nosotros para presentarse acá, inclusive con la gente del Teatro Nacional Cervantes, con Rubens Correa, armando giras por el interior, contábamos también con ellos. Pero vamos a ver si nos podemos conectar con Buenos Aires, con Estela. Estela, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Bien, estamos hablando un poco de esto, Estela, con con lo de Humberto, el primer programa que hicimos, y recordando la construcción y la posibilidad de traer a todos los artistas acá a Goga, ¿no? Sí, lo recuerdo, digamos, que tratamos de cantar esa canción que nos gustaba tanto. Estela. Sí. Recién estábamos hablando con Gustavo mientras mirábamos lo que algún día esperamos terminar. Y bueno, es muy loco que Humberto haya sido entrevistado en el primer programa. Sí. Y que hoy estemos acá recordándolo. Y le decía a Gustavo lo lindo que fue, que es, porque bueno, quedamos así firmemente en que lo seguíamos. Sí. que este programa es una militancia, y realmente los quiero felicitar, ahora que los tengo, que es mi primera participación en el programa, sí. Los quiero realmente felicitar por lo que están haciendo, y gracias, la verdad que esto es pura emoción, ¿no? Es pura emoción, y siento, es un lugar absolutamente común, y odio los lugares comunes, ¿no? Pero como que Humberto está acá, odio decir esas cosas porque no es la verdad. Pero quería agradecerles a ustedes y decirles, ¿no?, que bueno, con todos los líos que estamos viviendo y todo, que la radio va a seguir, y que Sin Máscara va a crecer todavía más. Sí. En recuerdo al que fue nuestro primer invitado, ¿ok? Así es, Humberto es el homenajeado hoy, pero tenemos, pero siempre, en felicitarnos, porque todas las personas que pasaron por los reportajes en los programas de Sin Máscaras tienen algo en común. Son muy buenas profesionales, coinciden en esto que decimos de Humberto. Recuerdo, nunca lo voy a olvidar, a Francisco Javier también, su honestidad, su transmisión, esta cosa que siempre, la he dicho varias veces, pero la vuelvo a decir, generar directores de todos los lugares para que ellos generen actores, y que los lugares, los espacios, las provincias, los lugares como el Bolsón tengan su propio teatro, sus propias reflexiones, cuestiones, digamos, que tienen que ver con lo que esa sociedad les pasa, ¿no? Sí. Yo estoy orgullosa de haber acercado, no hay un solo reportado por el programa que no tenga esta cuestión ideológica en cuanto a la profesión. Eso es hermoso, y que es realmente hermoso, y bueno, es el arte, ¿no? Yo estaba pensando, hace poco vi en la televisión un militante que decía que sin libertad no hay arte, ¿no? Sí. Cuando para mí no es verdad, el arte es la libertad. Y entonces me acuerdo una cosa que tampoco está muy puesta en la biografía, ese momento de lucha que fue Teatro Abierto, donde también Humberto participó. Sí, él participó en el primer Teatro Abierto en 1971, cuando el país estaba pasando por eso es lo que estoy diciendo, ¿viste? El arte es la libertad, o la libertad es el arte, como quieras decirlo. Así, en los momentos más duros, mismo Humberto tuvo una actitud militante en toda su biografía figura todas las obras que él hizo, pero no su militancia, tal vez, que quiero destacar en el final de este programa. Y yo coincido con vos, porque quiero decir esto, en ese año, en el año 81, en la dictadura, digamos, cuando comienza el Teatro Abierto, no todos, y tampoco los estoy juzgando, porque había mucho terror, digamos, había miedo, no todos participaban, y más la gente que estaba trabajando, como estaba trabajando Humberto ya muy activamente en televisión, y esta cosa, digamos, y él participó, muchos otros no participaron, ¿no? Así que sí, en este aspecto también, digamos, hay que... Yo quería cerrar el programa con ese recuerdo también, porque más allá de buena persona, más allá de buen actor, fue siempre alguien comprometido con el amor. Sí. Claro. Y ahí coincidimos, teniendo a Humberto acá en esta misma mesa de visita acá en el Bolsón. Recordarás, Estela, que en un momento, entre tantas anécdotas, él estaba muy de acuerdo. Volcamos una anécdota, haciendo una síntesis un poco por lo que estaba comentando Ralph, aquel movimiento de Teatro Abierto, que la gente salió con todo y defendíamos ese espacio de creatividad y de sueños. ¿Qué es el teatro? Le preguntaron una oportunidad a Atahualpa del Chopo, y lo charlábamos con Humberto, y Atahualpa decía: el teatro es el fiscal de nuestra época ante el tribunal de la historia. Y yo creo que que esa es la síntesis perfecta realmente de nuestro oficio y desde ese lugar que ocupamos arriba del escenario y nos confesamos frente al público, ¿no? Sí, comparto absolutamente lo que decía el Chiopo. Esto es lo que lo compartimos con Humberto también y él estaba totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Así que los sueños siguen adelante, porque si no tenemos los sueños, querida Estela y todos los oyentes que nos escuchan, hasta un invitado de lujo nos está escuchando, que es el señor Patricio Contreras también. Así que, bueno, un gran abrazo para él también, porque yo creo que le acompaña totalmente este homenaje a este querido actor. Y bueno, los sueños siguen en pie, y eso es lo más importante, porque si no tenemos los sueños nos caemos a pedazos realmente y no cumplimos realmente el objetivo más grande, que es el de seguir haciendo arte y compartir esto con la gente, ¿no? ¿Hasta la semana que viene? Sí, a mí me parece que lo bueno, Ralph, para cerrar el programa, Estela, sí. Se me ocurrió que cerremos el programa con el tema de Paco Ibáñez, Palabras para Julia, que así lo abrimos el programa también. Y estoy seguro que Humberto va a estar contentísimo en esa larga gira que ha emprendido, ¿no? Sí, seguramente. Le gustaba mucho esa canción y la cantábamos permanentemente en todas las fiestas, reuniones familiares. Era una canción que era muy querida por mí también. Entonces compartís esto, que podamos cerrar el programa con este tema de Paco Ibáñez. Ahí vamos, sí. Bien. Y hasta el miércoles que viene, hasta entonces. El miércoles que viene, nuestro agradecimiento a todos los que han participado, los alumnos, los afectos, los familiares, en este sentido homenaje a Humberto Serrano, un obrero del teatro, Ramsey. Sí, y bueno, muchos cariños también para Ramsey, que tuvimos el placer de conocerlo en Buenos Aires, así que bueno, algún día compartiremos la escena con él, y va a ser un placer realmente, ¿eh? Compartiremos el escenario con todos ellos, así que dale, Gustavo. Bueno, un abrazo grande, Estela. Un abrazo para todos. Nos estamos encontrando el próximo miércoles con un nuevo invitado de lujo en Sin Máscara. Agradecemos a Ralph su primera participación en Sin Máscara, tenerlo acá también. Espero que sea la última. Salió bien. Está bueno eso, realmente, que podamos participar en todo esto. Bueno, nos vamos entonces con Paco Ibáñez, Vamos, hasta el miércoles que viene. Un abrazo grande, cariños para todos. Y a los oyentes, hasta la semana que viene en una nueva emisión de Sin Máscara. Paco Ibáñez y querido Humberto, donde estés, nuestro sentido homenaje. Vamos con Paco Ibáñez. Ahí está. Te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un